Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué bendición estar una vez más contigo. Gracias por compartir tu tiempo con este espacio. Y para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, no hay nada más grato que motivarte a luchar por tus sueños. En tu horizonte resplandece aquella mágica estrella que tanto anhelas. Ciertamente es para ti. En realidad, tus mejores días aún están por venir. Créelo y espéralo. Hoy tenemos cosas muy especiales, traídas exclusivamente para ti. En Rocío de Luna, Sarita Ayala nos compartirá el poema del pesebre al milagro en la cruz, con motivo de la Navidad. En la Vía Láctea tendremos la participación del maestro de artes plásticas Chiqui de la Torre, del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. En el Portal del Arte, Fernando López nos hablará acerca del Festival de las Artes en Holguín, Cuba. En Chascapacari, volvemos a tener la participación de la antropóloga Patricia Noriega, quien nos hablará sobre la cosmovisión andina. Y en Azul Estrella Fugaz, la colaboración de Yosvani Acevedo nos compartirá una adaptación especial de un cuento de Navidad, hecho exclusivamente por Los colores de la oscuridad. Por supuesto, música de la más selecta, escogida para ti. Esto es Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Del pesebre al milagro en la cruz. Oh, gloria a Dios por su inefable bondad, porque desde la eternidad hoy nos ha dado al heredero de Sion, al santo rey de salvación. Vamos, que en su estrella brilla sobre Belén. Nació un niño en ella, Dios del sí y del amén. Oh, noche buena, noche de encarnación, del Cristo de la redención, bendita gracia que nos trajo su amor y el perdón consolador. Astro de diciembre, lleva al mundo a Jesús, del blanco pesebre al milagro en la cruz. Tomado del poemario Gracia Eterna. Gracia Eterna. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diciembre. Y la civilización occidental se viste de fiesta. Aroma a incienso, sahumerio, luces multicolores, pesebres cuajados de ternura, árboles bellamente ornamentados, casas, plazas, vitrinas, vidrieras, iluminadas, llenas de regalos, de juguetes, para atraer el mundo comercial. Realmente, hemos olvidado que el motivo de la Navidad es otro.

Antes de despedirnos, quiero agradecer sobremanera a todos y cada uno de los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en especial a los miembros de la radio, porque ellos han hecho posible que los colores de la oscuridad se mantengan al aire durante estas semanas. Laurita, Patti, Giovanni, Vicente, Bachita, Jaime, Darío, Diego, Daniel y Andrés, y por supuesto a nuestros colaboradores eventuales como José, Patti y Sarita. Mil gracias porque su ayuda ha sido realmente importante para nosotros. Y por supuesto para ti, un sinfín de bendiciones y nuestro cariño y gratitud por darnos tu tiempo y escucharnos a través de las ondas de los 940 de AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro, te decimos Feliz Navidad y te esperamos la próxima semana con más del arte y la cultura para compartirte no solamente lo que sentimos, sino ese mensaje de motivación y decirte que romper una discapacidad es posible y allí está tu sueño dorado. Hasta entonces. Los Colores de la Oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.